calmar me puse a pensar que soy soltero. Pero yo soy muy feliz, tengo libertad y la paso bien. Si me llaman soltero ni no saben que yo no pienso así. Soy como el picaflor, pico por aquí, pico por allá. Miro el agua que va, así hago yo, corro sin cesar. Adiós soltero, adiós picaflor, siento yo pasar a lo feliz que soy. Solterito soy, ¿qué le voy a hacer? Pico por aquí, pico por allá. Adiós soltero, adiós picaflor, yo no cambiaré esta libertad. Corro como el mar de aquí para allá y no cambiaré, así soy feliz. Adiós soltero, adiós picaflor, siento yo al pasar a lo feliz que soy. Solterito soy, ¿qué le voy a hacer? Pico por aquí, pico por allá. Adiós soltero, adiós picaflor, yo no cambiaré esta libertad. Corro como el mar de aquí para allá y no cambiaré, así soy feliz.